Cada cual es tentado al ser arrastrado y halagado por la propia concupiscencia. Luego, la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. La tentación es siempre algo que viene fuera del hombre, ya sea del demonio, ya sea de otro hombre. Nunca la tentación viene de Dios. La tentación es para hacer una obra mala. Nunca la tentación es para hacer una obra buena. Se es tentado para algo malo. Y el demonio tienta, o el hombre tienta, para engendrar concupiscencia, para arrastrar concupiscencia, porque eso es el principio de la tentación. Para llegar a la obra del pecado hay que ser arrastrado por algo, algo que guste al hombre, algo al cual el hombre esté apegado. La epicimia, el deseo, el apetito, la pasión. Ese deseo, esa pasión tiene que ser concebida, no solamente sentida. Y cuando se concibe ese deseo hacia algo malo, cuando no solamente se siente uno arrastrado hacia algo malo, sino que se concibe ya eso, algo malo. Es la pasión, es el deseo que lleva algo más que pasión, que deseo. Es la pasión, es el apetito que abarca algo más que el mero apetito. Y es el verbo griego silambano, concebir. Tomar juntamente, abarcar, llevar consigo, resumir, es la pasión que resume el pecado. Cerrar es la pasión que se cierra en el pecado. Por eso la pasión, la concupiscencia, una vez concebida, una vez cerrada, una vez abarcada, entonces pare el pecado. Y el pecado, una vez obrado, engendra muertes. Una vez consumado, llevado a su fin, a su término, apoteleo, llevar a término, cumplir, satisfacer, pagar, saciar. Ser hecho perfecto. El pecado, una vez ha sido hecho, ha sido obrado, ha sido saciado, ha sido satisfecho, engendra muertes. Primero es la tentación, algo externo al hombre, un pensamiento, un sentimiento, un placer, una visión, uno que oye algo, la tentación, algo externo al hombre, que llega al hombre, generalmente por sus sentidos, ojos, oído, las manos, etcétera. Y esa tentación arrastra al hombre y lo arrastra porque el hombre tiene un apego o el hombre es débil. Si el hombre fuera fuerte ante la tentación, no sucumbiría, no fuera arrastrado. Si el hombre no estuviera apegado a algo que le gusta, entonces el hombre no fuera arrastrado hacia ese algo. La tentación puede ser una idea que me halaga, que me infla la vanidad, que me ensoberbece, porque estoy apegado a esa idea, a esa forma de pensar, a esa mentalidad reinante. Hoy se da con frecuencia la tentación, mirando la televisión o por el internet o por la calle mismo. Hay ideas de los demás, hay actitudes de los demás, hay obras de los demás que nos arrastran, que nos halagan. Siempre el hombre por la curiosidad cae. Vivimos en un mundo de tentación continua y el hombre se ha acostumbrado a vivir en ese mundo. Y entonces le parece bueno la tentación, el ser arrastrado, el ser seducido por ese pensamiento, por esa publicidad que ve en la televisión, por lo que sea. La tentación enciende en nosotros un deseo, un apetito, una pasión. Pero la enciende por el camino malo. Enciende la pasión de la ira, pero es ira desordenada. Enciende la pasión del odio, pero es odio desordenado. Enciende la pasión del amor, pero es amor desordenado. Y somos arrastrados por esa pasión desordenada. Porque hay una conexión entre esa pasión desordenada y lo que hay en el hombre. Hay un apego, hay una debilidad. Si el hombre no está en la verdad, no permanece en la verdad, es más fácil tentado por el error, por la mentira, lee libros que están mal y como no conoce la verdad, entonces cae en el error, es arrastrado, es halagado por ese pensamiento erróneo. Y luego ese apetito desordenado, una vez abarcado, una vez asumido, hecho como mío, no solo me siento arrastrado hacia eso, sino que quiero eso. Es algo que se va tejiendo rápidamente. El hombre queda ahí atado, esclavizado a esa concupiscencia, a ese deseo, a esa lujuria. No solo quiere el arrastre, siente ese arrastre, esa seducción, sino que quiere algo más. Quiere llegar a la consumación de eso. Quiere abarcar esa concupiscencia. Quiere rodear esa concupiscencia. Y una vez que la tiene rodeada, una vez que ha concebido la concupiscencia, entonces separe el pecado. Se engendra el pecado. El pecado en su inicio. Porque después viene la obra del pecado. Así que se puede pecar en el pensamiento, pero después no obrarlo. Se puede pecar en el deseo, pero después no se obra. Quien mira a una mujer con deseo ya engendró el pecado, aunque después no ponga en práctica ese deseo. El pecado es concebido por la concupiscencia, por tu deseo desordenado, por tu apetito desordenado. Y primero se concibe en el interior y después se obra en el exterior. Cuando ya se obra en el exterior es porque lo has concebido antes en tu interior. Si no concibes en tu interior ese pecado, entonces no puede haber la obra del pecado. Cuando uno es arrastrado hacia algo que no quiere hacer, cuando uno es obligado a hacer algo que no quiere, entonces no está pecando, porque no ha concebido en su interior el pecado. Y el pecado, una vez consumado, una vez puesto en obra, entonces engendra la muerte. Tenemos una carne de muertes, que es una carne de pecado. Una carne que vive en la propia concupiscencia que lleva al pecado. Una carne que puede ser posesionada, obsesionada por el demonio, tentada por el demonio de muchas maneras. Y por esa carne suele entrar siempre la tentación, porque la carne pertenece al demonio por el pecado original. Tiene derecho sobre nuestra carne. La carne todavía no está redimida por el bautismo, sino que está en espera de la redención. Lo que está redimido es el alma. Así que en todo hombre hay una división, y división esencial, una división espiritual. El alma quiere a Dios, quiere buscar la verdad, quiere obrar la voluntad de Dios, pero está en un cuerpo que solamente quiere obrar el pecado. Que es lo que decía San Pablo: hago lo que no quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo de muertes? Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. El demonio parió su pecado. Y el pecado, una vez consumado, engendra muerte. Él era homicida desde el principio. El demonio engendró no solamente en su interior el pecado, también consumó ese pecado y quedó en la muerte para siempre. Él era homicida desde el principio. El pecado del demonio es matar. Matar la verdad, no solamente en él, sino en los demás. Era homicida. Desde el principio era homicida. Desde el principio de su pecado. Y por tanto, desde ese principio ya no hay misericordia para el demonio. Concibió un pecado, engendró un pecado que permanece para siempre, el cual no tiene perdón de Dios. Por eso el primer pecado del demonio es la blasfemia contra el Espíritu Santo, la cual no tiene perdón. Desde el principio de su pecado era homicida. y mató la inteligencia, el conocimiento de la verdad, y quiso poner por obra esa muerte de la verdad también en los demás ángeles y en las almas creadas por Dios. Y de esta manera tentó a los demás ángeles y a las almas creadas por Dios. Las tentó en el cielo. El demonio es el primer tentador. Y arrastró a los demás hacia su pecado, hacia su blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el demonio blasfemó, porque el demonio llegó a ese pecado, ¿cuál es la razón espiritual? Es lo que no se ve con claridad leyendo las Sagradas Escrituras. Pero tampoco interesa conocerlo. No se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No hay verdad. Cuando en el hombre todavía hay una verdad y permanece en una verdad y busca esa verdad, cuando el hombre quiere amar una verdad, obrar una verdad, entonces no ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Hay camino para salvarse. Hay pecados que no son la blasfemia contra el Espíritu Santo, y pecados muy graves, muy gordos, pero sin embargo, el hombre, aunque peca, sigue manteniéndose en la verdad y quiere seguir buscando la verdad, aunque le cueste hacerlo por su pecado. Y quiere obrar la verdad, aunque le cueste hacerlo por su pecado. Pero el demonio no se mantuvo en una verdad. No buscó una verdad. En su pecado ya no busca la verdad. Ya no ama ninguna verdad. Ya no quiere obrar ninguna verdad. El demonio conoce la verdad y toda la verdad, pero rechaza toda la verdad. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese rechazar el conocimiento pleno de la verdad. Por eso el hombre que nace en el pecado original nace ignorante, nace sin ese conocimiento pleno de la verdad, y por eso con él hay misericordia, no hay justicia implacable. Cuando el hombre, por el Espíritu de la verdad, llega al conocimiento de toda la verdad, entonces ahí puede pecar contra Dios en la blasfemia del Espíritu, contra el Espíritu, porque ya conoce toda la verdad y la puede rechazar, la puede despreciar. Ya no se mantiene en la verdad a pesar de que la conoce. Este pecado es muy común hoy día en la iglesia. Entre la jerarquía conservadora conocen la verdad, pero la rechazan. Y ahí está el peligro, porque ese rechazo puede ser pleno. Se ven arrastrados por el lenguaje humano. Están tentados, están en sus deseos, en sus concupiscencias, en sus apetitos intelectuales, porque la concupiscencia no es solamente en cuanto un deseo material o un deseo carnal, es también un deseo espiritual y un deseo intelectual, un apetito intelectual. Quien sigue un deseo espiritual malo o un apetito intelectual erróneo, como el que está siguiendo ahora toda la jerarquía, está siguiendo un apetito intelectual erróneo, entonces están en camino de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ese apetito intelectual va contra el conocimiento de la verdad que ya la persona tiene. La jerarquía está ahora en su discurso teológico, pero no está en la verdad. Y es un discurso teológico errado, mentiroso, engañoso, que dispone para la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso, para salir de ese camino, solamente hay una puerta, el martirio. No hay otra puerta. Para no entrar por ese camino, la persona tenía que haber rechazado eso desde el principio. Por eso la jerarquía es más culpable que los fieles católicos, porque ellos están más en la obediencia a un papa. El católico de a pie no entiende de obediencias y le es más fácil desligarse de esa iglesia. Pero la jerarquía está metida en una disciplina de obediencia, y entonces, si eso no se hace siguiendo al Espíritu, el alma queda totalmente esclavizada a eso. Por eso son pocos los que han salido. Es poca la jerarquía que ha dicho la verdad, y eso le ha hecho dejar las parroquias o lo que sea. Es muy poca la jerarquía que se ha puesto en contra de lo que hay, de la tentación, de la concupiscencia espiritual e intelectual que ha habido en la iglesia, porque ya están en el pecado, ya han parido el pecado, ya han parido la nueva iglesia y ahora la están llevando a su consumación, a su perfección. Y van a hacer una iglesia de muerte, una iglesia para condenar almas directamente, que esa es la obra del demonio. Cuando se les quiera imponer un nuevo credo, ahí es cuando tienen que rechazarlo con la muerte, si quieren salir de esa iglesia de muerte que ellos mismos están construyendo. La jerarquía conservadora está levantando la nueva iglesia de muertes que condena las almas. Esta es la obra perfecta del demonio entre los hombres: sacar una iglesia que parece católica y sin embargo no es católica. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla la mentira, habla de su cosecha, habla de lo que hay en él. De sí mismo está hablando. Idium, de lo propio habla. Ya no habla la verdad que está en Dios. Ya no da el conocimiento de la verdad. Solamente da su propio conocimiento. El demonio está metido en su propia inteligencia. No es capaz de escuchar la verdad porque la rechaza de plano. Conoce la verdad, pero la rechaza. La desprecia, que es lo mismo que pasa con toda esa jerarquía modernista. Jorge Mario Bergoglio y demás están metidos en su inteligencia, dando vueltas a sus ideas. Y cuando hablan, hablan de lo que hay dentro de sus inteligencias. Hablan de su propia cosecha. Habla de lo suyo, de lo propio, que no tiene nada que ver con la verdad divina, con la verdad revelada, con la verdad dogmática. Por eso toda esa jerarquía es mentirosa. por los cuatro costados. Nunca van a decir una verdad. Y si dicen una verdad es para seguir engañando a los católicos, que es lo que se proponen, el engaño. Y es lo que a la gente le cuesta entender, porque la gente vive buscando una idea, un lenguaje humano. Y si me habla católicamente, entonces lo sigo llamando Papa. Si me lanza una idea católica, entonces es mi Papa. La gente vive de frases hechas, de frases que ha oído por ahí. Hay que estar en comunión con la Iglesia, hay que estar en comunión con el Papa. La gente vive de eso. Y por eso es muy fácil engañar a todos los católicos. Facilísimo. Porque ya el católico no vive para la verdad que conoces. No vive para obrar esa verdad que ya conoces. Vive para el lenguaje oficial de la jerarquía. Y se ajusta y se acomoda a ese lenguaje oficial o a las obras oficiales que hace la jerarquía en la Iglesia. Es facilísimo engañar a los católicos. Cuando habla la mentira, habla de su cosecha, porque es mentiroso y padre de la mentira. Esto es la nueva jerarquía modernista, mentirosa y padre de la mentira. Están engendrando la mentira en todos aquellos que lo están siguiendo, que están comulgando con él y que lo están obedeciendo. Están engendrando mentira en la jerarquía conservadora y en aquellos católicos intelectuales, que son la mayoría, que lo siguen teniendo como su papa. Se engendra la mentira. Y aunque la persona conozca la teología y conozca la verdad, queda en la oscuridad de su mente al tener a ese hombre como su papa, al comulgar con su espíritu. Lo que pasa es que hay mucha gente que no sabe lo que es comulgar con el espíritu del papa. No tiene ni idea, porque también es una frase hecha, una frase aprendida, pero no entendida, no obrada después en la realidad de la vida. Así hay cantidad de católicos y por eso se salvan más en este momento esos católicos solamente de nombres, solamente que van a la iglesia porque van. Se pueden salvar más fácilmente cuando comprendan la verdad. El que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Por eso no hay que escribir ninguna dubia, ningún documento pidiendo a ese falso papa explicaciones, si no tiene ningún sentido. Ese hombre no escucha a Dios, no escucha la verdad porque no es de Dios. Desprecia la verdad y desprecia cualquier documento que tenga la verdad. Lo desprecia. Por eso no contesta a nadie. No hace falta. Él está en su pensamiento, dando vueltas a su pensamiento, y eso es lo que habla. Habla de su cosecha. Habla de lo suyo propio. Habla de lo que a él le interesa. Lo demás le trae sin cuidado. Qué pocos católicos entienden esto. Qué poquitos. Por eso están como están.